El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, os habla Sergio Tour del Batallón Pluto. Sabéis que venimos de una semana muy especial con un informe de misión dedicado a Street Fighter 2 y bueno, yo quería sacar un ratillo para hablaros de uno de esos juegos a los que le he estado dedicando pues las horas a lo largo de estos días, porque es verdad que llegará el martes, llegaremos con otros contenidos, también otros juegos, pero quería aprovechar este huequecillo que nos ha dejado la semana, ya que no tenemos Responde ni nada similar, para hablaros, pues qué os voy a decir, el Batallón Pluto, yo soy Sergio. Estamos escuchando el tema principal de Final Fantasy. Y es que hace un par de semanas, imagino que los fans de la saga lo sabéis, ha salido The Athreden Final Bar Line, que es la última entrega de este juego de ritmo que utiliza la música, la banda sonora de la saga, pues para insuflarla de una nueva vida y de que también los jugadores disfrutemos de esa nueva manera de aproximarnos a las canciones que hemos disfrutado normalmente, pero dentro de lo que ofrece una aventura JRPG. Aquí despojamos en parte, luego digo por qué, lo de en parte, de esa experiencia de juego de rol y nos quedamos con las canciones, con esas melodías que nos han acompañado y nos van a seguir acompañando, yo creo que hasta el fin de nuestros días como jugadores. El caso es que, como digo, llega una nueva entrega, una entrega que se dilata en el tiempo, si lo pensamos, porque la original salió en 3DS, este The Athreden, que yo probablemente lo estoy pronunciando mal, perdonadme. Una segunda que fue Curtain Call en 2014, y aunque es verdad que en medio hemos tenido una versión arcade solo en Japón, para nosotros, para los occidentales, realmente hemos tenido que esperar desde ese Curtain Call en 2014, ahora 2023. Se enseñó además, si no recuerdo mal, en un Nintendo Direct y me hizo muchísima ilusión. Evidentemente me moría por probarlo. Quienes me conocéis, me habéis escuchado en algún directo. Incluso hicimos un programa especial dedicado a ediciones coleccionistas que de alguna manera conservamos y nos han marcado. Yo ya conté que tengo una conexión especial con esta subsaga de Final Fantasy, porque tengo mi Curtain Call, y perdonad, los que ya sabéis la anécdota que vuelvo a presumir, tengo mi Curtain Call firmado por Nobuo Uematsu, uno de los compositores principales de la saga, gracias a un concurso que organizó la propia Square Enix, donde teníamos que hacer nuestra cover, nuestra versión del main theme, del tema principal de la saga, y donde quedé en un tercer puesto, junto a muchas más personas, ¿eh? No tengo tanto mérito ni tengo tanto talento. Pero me hizo mucha ilusión y en cierta manera, no sé si es por eso y por otros factores, como que el propio juego es muy bueno, tenía ganas de ver cómo daba el salto ahora a consolas de actual generación. Y en ese sentido, es verdad que hemos podido jugar, hay que decir que gracias a una copia facilitada por Playon para la versión de Play 4, así que de eso vamos a hablar. ¿Qué tal esa espera desde 2014 en 3DS a jugarlo ahora en una Play 4? ¿Ha merecido la pena la espera? ¿Hay suficientes canciones que justifiquen el cambio? ¿Nos quedamos en 3DS? ¿Qué hacemos? Yo os voy a contar mi punto de vista, una opinión totalmente personal, subjetiva, porque conocéis cuáles son mis gustos, pero creo que no por ello deja de tener algún tipo de valor. Escuchadlo hasta el final, a ver qué os parece. Si tenéis el juego, comentad qué os está pareciendo. Si queréis que echemos algún combate multijugador, también esté disponible. Y quien no, contadnos si os gustan los juegos musicales, de ritmo y sobre todo la banda sonora de esta inmensa saga. Y digo inmensa porque, fijaos, la lista, y espero no equivocarme, engloba unas 380 canciones, las que van incluidas en el juego base. Digo en el juego base porque es verdad que ha habido una estrategia un poco rara por parte de Square de, vale, te compras el juego normal, pero resulta que estamos también premiando a los que se lo compren en digital con una Digital Deluxe que incluye una serie de canciones que ya se extienden hasta las 400 en total. Luego, aparte, un pase de temporada. Bueno, ya sabéis que Square Enix tiene esta política un poco rara y controvertida de hasta qué punto el consumidor es tratado pues simplemente como una persona a la que sacarle el dinero o como alguien que ama una saga o un producto de estas características. En fin, no voy a entrar en eso, pero sí que es verdad que un poco más adelante os hablaré de esa selección, qué tal está, esas 380 canciones base, si merece la pena dar el salto, porque es verdad que he podido jugar a las que incluye la Digital Deluxe. Es que el nombre completo creo que es Digital Deluxe Premium no sé qué, tiene un nombre así. Y bueno, pues las canciones descargables que van saliendo las he ido probando hasta el momento, porque ya os contaré que hay una hoja de ruta bastante extensa de varias sagas y franquicias. De hecho, creo que eso es importante mencionarlo. El propio nombre se llama Theatre Rhythm Final Bar Line. En cierta manera es una forma de esquivar el llamarlo Final Fantasy y también jugar con todo lo que es el lenguaje musical con ese bar line. Dejadme también que os diga de qué va exactamente, por si alguien no sabe nada de qué es un Theatre Rhythm. Es un juego de ritmo, como podéis estar ya intuyendo. Y hay varios cambios, porque en los juegos de ritmo, imagino que si habéis jugado alguno, por ejemplo, de la saga de Hatsune Miku o de cualquier otro, normalmente reúnen una serie de características, y es que aparecen notas o símbolos en pantalla que tú tienes que accionar de alguna manera con tu mando en un tiempo concreto, para que consigas un combo o para salir adelante. Si te sales de ese timing, que normalmente requiere de cierta precisión y que se ajusta al tempo perfectamente de la canción, fracasarás en tu misión. En ese sentido, una cosa muy buena que tenía la versión de 3DS era la doble pantalla, la pantalla táctil. No sé si os ha pasado, yo disfrutaba muchísimo dando toquecitos, arrastrando de un lado a otro. Ahora yo tenía miedo, digo, ¿cómo se habrá llevado esto a Switch y Play 4? Las incluyo las dos, porque aunque es verdad que yo he jugado en Play 4, tengo a Marta, compañera de piso, ella se ha comprado el juego también y está jugando en Switch. No hay ningún tipo de cambio, aunque ya sabéis que la Switch tiene pantalla táctil, no la emplea el juego. La manera de funcionar es la misma, a través de los botones. Eso sí, al ejecutarse de esa manera, ha cambiado un poco la disposición en pantalla. Quienes recordéis o os hagáis alguna idea de cómo se jugaba el Theatre Rhythm Final Fantasy, el original, en una 3DS, que ha llovido bastante, precisamente invitaba que tú hicieras un recorrido en la pantalla de abajo con el stylus, con el puntero. Pues a lo mejor una nota empezaba abajo, pero tenías que arrastrarla hasta la esquina derecha, ¿no? Aquí eso no ocurre con la misma frecuencia ni de la misma manera, por motivos obvios. De manera que la acción se muestra a la derecha. Es decir, esa barra donde tenemos que ejecutar los simbolitos en un círculo se muestra a la derecha y digamos que la acción se va desplazando de izquierda a derecha mientras vemos a los muñequitos abajo avanzar, derrotar enemigos. Es interesante porque digo que funciona con botones, pero no hay botones específicos. Y esto suena muy raro, pero realmente cada persona puede jugar como quiera. Hay varios tipos de acciones. Para que nos entendamos, la pulsación corta, que es que hay un tipo de redondel rojo que cuando llega al punto en el que tienes que darle, puedes darle con cualquier botón de tu mando, con la X, con la Y, con la A, con la B, con el R1. El caso es darle una pulsación, ¿vale? Pulsación corta. Luego tenemos una pulsación larga, que es la misma mecánica, el botón que tú quieras, pero lo dejas pulsado el tiempo establecido que te muestra en pantalla. Luego una pulsación con dirección, pues una pulsación larga, pero que al final del mismo tenemos que darle con el joystick a donde nos apunte, pues a la diagonal, a la izquierda, abajo. Y por último, la doble pulsación. Esto parece un trabalenguas, pero espero que se entienda. Hay que pulsar dos botones a la vez, los que tú quieras, pero tienen que ser dos botones. No te vale la palanca y el botón A, no. Vale, con esto me parece interesante porque cada persona personaliza, valga la redundancia, un poco su manera de jugar. Yo no lo he hablado con Marta. Yo, por ejemplo, utilizo como ese botón comodín que me vale para todo, la A. Pero ella a lo mejor utiliza el R1 porque el dedo le pilla más cómodo, más accesible. Incluso a veces puedes alternarlo, porque si tú ves que el siguiente combo que tienes que ejecutar es una pulsación larga después de una corta, quizás vaya más rápido y sea más preciso pulsar dos botones diferentes que van a hacer la misma acción que pulsar el mismo. Que el acto de levantar el botón y volverlo a pulsar, pues puede que haya una pequeña latencia. Es mucho de sensaciones, de hecho yo os lo intento explicar, pero tampoco tiene mucho sentido. Quiero también decir que de todas formas, de todo lo que estoy contando, hay una demo disponible que cualquiera puede jugar en ambas versiones y comprobar lo que estoy contando. También comentar el tema de las canciones, porque a mí me preocupaba, digo, vale, 380, pero si hay pase de temporada, si hay edición deluxe, ¿qué están haciendo? ¿Que dejarán fuera alguna canción mítica? Bueno, hay que decir que cuando uno empieza a jugar no tiene un modo historia per se, ni muchísimo menos, pero se nos despliega un menú donde aparecen los distintos juegos. Final Fantasy 1, Final Fantasy 2, Final Fantasy 15, todos los Final Fantasy. Tú entras y se te da la posibilidad de desbloquear un título nada más, ¿vale? Si tú eliges, yo que sé, nada más empezar el 8, ya no puedes desbloquear el 9. Pero conforme vayas jugando al 8, aparecerá un cofre con una llave que te permite abrir otro título, el que tú quieras a tu elección. De manera que a lo mejor yo, que soy muy fan del 15, empiezo por el 15. Ya tengo yo mis personajes del 15. A Noctis, a Prompto, a Gladio, a Ignis. Pero a lo mejor a alguien le encanta el 6 y dice, no, yo quiero tener a Terra y hacerme las canciones de Terra antes del 15. Puede hacerlo. Da libertad en todo momento, pero no se te desbloquea todo de golpe, que creo que también es interesante para el sentido de la progresión. Siempre hay como canciones por descubrir, juegos que a lo mejor tú tocaste de pasada o hace muchos años, y es una manera de volver a acercarte a ellos, de descubrirlos y de apreciar melodías que a lo mejor pasaste por alto, porque, hombre, una canción de los combates todo el mundo la ha tenido que escuchar mil veces, porque combates hemos hecho muchos. O una canción vocal, un Eyes on Me, un Melodies of Life, también la conocemos. Pero hay otras que suenan en un momento puntual que solo ahora, gracias a un juego de ritmos, al menos yo le he prestado la suficiente atención. Y creo que eso es muy valioso. Igual que creo que es la experiencia definitiva, bueno, no digo creo, es que lo es, en cuanto a que no solamente engloba todos los Final Fantasy lanzados hasta la fecha, digamos, principales, sino también otras entregas, como los Crystal Chronicles, Stranger of Paradise o World of Final Fantasy, por citar algunos. Pero es que la lista es inmensa. Incluso hay canciones del antiguo Teath Rhythm, que a su vez eran como una versión o un remix, que las han incluido. Así que en ese sentido yo creo que nadie se va a aburrir, que en cuanto a contenido, duración, es algo prácticamente infinito. Y hay que mencionarlo en un juego de estas características que se vende como ese Final Barline. Pues sí, yo creo que es definitivo, es final y hay muchas canciones que disfrutar. Pero vayamos, me apetece mucho hablar de cómo se juega realmente. Ya sabemos que hay que pulsar botones, pero que aparece en pantalla. En el tráiler lo hemos visto, los muñequitos esos que derrotan enemigos. Ese gitán que aparece ahí, ¿hace algo? ¿Es mero adorno? Vamos a verlo. Y aquí está la trampa, y lo digo con todo el sentido del mundo. Fijaos que al principio yo os decía, bueno, este es un título de Final Fantasy despojado de las reglas o de ciertas lógicas del género RPG. Pero con peros. No es del todo cierto. Es decir, cuando tú eliges una canción para jugar, eliges un equipo de 4 personajes, una party, ¿no? Como se suele denominar en inglés, y esos personajes que se van desbloqueando conforme avanzas en cada juego de la franquicia, tú puedes elegirte la combinación que más te guste. Yo, por ejemplo, en el mío tengo a Sephiroth, porque es un atacante brutal, a Vivi, porque además de ser un mago increíble, sabéis mi amor por Final Fantasy IX, a Garnet y a Aeris. Hombre, porque si alguien tiene que curar, tiene que ser ella. ¿Vale? Esa es mi selección que yo he hecho. Y es interesante porque tú puedes desbloqueártelo como tú quieras. Incluso si quieres, puedes configurarte un equipo de villanos para quien se crea el malo malísimo. Y con esos cuatro personajes, ellos pueden subir de nivel, así también sus características, las estadísticas de cómo actúan. Les puedes equipar objetos, magias, y se dividen en distintas clases. Están los magos, los cazadores, los guerreros, los invocadores, cada uno destinado a una estrategia distinta. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo, por ejemplo, quiero sacarme la mayor puntuación derrotando al mayor número posible de enemigos, voy a coger a personajes que tengan una ofensiva fuerte. Si yo veo que hay un nivel que me cuesta mucho, digo, uff, no voy a poder avanzar, me cojo a todos los que son curanderos, a todos los que me puedan curar en el equipo para adentro. O a lo mejor hay tesoros escondidos en el mapa que me pueden servir y a lo mejor de esos cofres encuentro, yo que sé, una cola de fénix o lo que sea. Pues meto a cazadores, meto a un gitán, que yo sé que él tiene una habilidad para poder conseguir más tesoros durante estas canciones. Es muy interesante porque digamos que esa parte se hace previa a la propia canción, lo que es la elección de los personajes y las habilidades, pero claro, durante la canción tú estás inmerso en lo que es el ritmo, en las melodías, en cómo combinar una acción con otra, y no te fijas en lo que está sucediendo en segundo plano. Eso es un mal endémico del género, de hecho ya ocurría también incluso en las anteriores entregas de 3DS, pero se echa de menos, porque aquí es verdad que no estamos en una portátil, sino que uno juega en un televisor de ciertas pulgadas, en HD, en 60 FPS, y es verdad que es una lástima que, claro, no podemos tener un ojo mirando para un lado y un ojo mirando para el otro, porque si no es imposible coordinarse. Y hay muchas acciones que al menos a mí me pasan inadvertidas, y solo me entero después si he hecho algún tipo de repetición o si he guardado el clip. Pero hay que comentarlo porque eso está ahí presente. También que es un juego de ritmo tremendamente adictivo. Y lo digo de corazón, ¿eh? Yo sé que no me vais a creer porque soy fan. Pero es que realmente me ha pasado, como todos, yo también tengo muchas obligaciones y digo, venga, me voy a echar un ratillo, ¿vale? Me voy a poner una canción. Termino la canción y además como la disposición de canciones está hecha como si fuera un mapa mundi, es decir, un mapa mundi no es la mejor palabra, como los niveles del Mario Bros, ¿vale? Que cuando tú avanzas un nivel, se te desbloquea el siguiente, hay como una ruta, ¿no? Pero tú no puedes ir al nivel 2 si no has pasado el 1. Pues aquí igual, si yo empiezo, yo qué sé, el Final Fantasy XIII, yo tengo que hacer la primera canción que me propone el juego de Final Fantasy XIII para avanzar a la segunda, luego la tercera, a lo mejor hay alguna bifurcación donde se me presentan dos enemigos, pero tiene un punto de principio y un punto de final. Claro, ¿qué me pasa a mí? Que yo me pongo a jugar y digo, me voy a hacer la primera. Oh, anda, ahora que me he hecho la primera, me voy a hacer la segunda también. ¡Uy! Esta me suena, voy a hacerla también. Y empiezas, y como son canciones que duran un minuto y medio, dos minutos a lo sumo, invita muchísimo a seguir, a reintentarlo, a sacar mejor puntuación, descubrir canciones nuevas. Y en todo esto tengo que hablar también de los niveles de dificultad, ¿eh? Porque sé que a lo mejor da un poco de miedo y de vértigo. Hay varios niveles, creo que tres. Si no son tres, son cuatro. Yo desde luego juego en el nivel experto, creo que se llama, que en realidad es como el nivel normal. Te lo separa por colores, sería el que está en azul. Y hay que decir que hay algo muy chulo y es que te vas sintiendo cómodo progresivamente. De hecho, mi primera experiencia jugando fue nefasta. Yo dije, ¿qué me está pasando? Si yo era un crack en la 3DS. Digo, esto ha sido por el cambio en los controles, que ahora con los botones no sé jugar. ¿Y qué va? Y es verdad que al principio lo hacía fatal, me lo puse en fácil. Cuando vi que en fácil me lo hacía con... al final de cada canción te ponen una puntuación y me lo hacía con SSS, la triple S, que es lo máximo. Dije, venga, pues ahora me lo voy a subir un poquito más el nivel de dificultad. Y claro, es verdad que como además vuelves a esas canciones y te han gustado, ya vas viendo el tempo, ya vas viendo cuándo suceden los momentos complicados de la canción, los conoces y sabes cómo reaccionar. Es una sensación muy placentera el reintentarlo para hacerlo mejor. Y yo tengo que decir que en ese sentido es uno de los mejores juegos musicales que he probado, tanto por lo que engancha la jugabilidad como obviamente la materia prima de la que se sirve. Son esas canciones inolvidables que todos tenemos grabadas a fuego Y es verdad que como crítica, yo lo estaba pensando, digo, quizás en la selección ha pesado más la cantidad que el criterio, ¿vale? Y ya sé que habrá quien diga, pero Sergio, no te quejes de eso, ¿no? ¿A quién le importa? Si hay muchas, pues tú ya te vas a la que tú quieras. Sí, eso es verdad, ¿vale? Pero en 400 canciones que han incluido, no todas se ajustan a un juego de este tipo. Un juego que requiere que tú pulses en un momento concreto, que requiere de una precisión específica. Me explico, a lo mejor hay canciones que suenan en un momento de relax, que no son de las principales ni de las que se vayan a quedar en tu mente, en la que tú como jugador, por mucho nivel de dificultad que le metas, es que no ocurre nada, no hay un cambio de dinámica en el transcurso del tema, no hay ningún salto, ningún cambio de tonalidad, nada que digas, vale, tengo que estar pendiente. Se siente que evidentemente se ha extraído de la obra, del juego en cuestión, pero que no termina de encajar en el ecosistema de un juego de ritmo. Además de eso, es desproporcionado el número de canciones de una entrega como Final Fantasy XIV, que yo sé que hay muchos fans aquí en el batallón, lo entiendo, es un juego maravilloso por todo lo que me han contado, la banda sonora, os doy fe desde luego que es increíble, pero claro, cuando tú comparas el número de canciones de un título respecto a otro, es que en Final Fantasy XIV creo que han metido 32 temas, 34, y a lo mejor te vas a otro, no quiero decir ningún nombre por si me equivoco, pero a otro Final Fantasy principal y han metido 10 o 12. Y dices, wow, de 34 a 12, entiendo que no son canciones tan icónicas y que Final Fantasy XIV en definitiva se ha ido expandiendo gracias a las expansiones, valga la redundancia una vez más, gracias a esas ampliaciones que han alargado el contenido y el material. Pero aún así, yo hubiese sido un poco más, habría optado porque fuese más homogéneo, darle el mismo peso y la misma justicia, al menos a los títulos principales. Yo entiendo que los secundarios no. Por ejemplo, mencionaba yo Strangers of Paradise, no tiene un apartado propio. Lo entiendo perfectamente. Han englobado esos títulos menores dentro de una categoría que se llama como Teath Rhythm Saga o Final Fantasy Saga. Y de esa manera han aglutinado todas esas entregas, pues a lo mejor algún Chocobo Dungeon, algo que alguna canción se puede rascar porque es importante, pero no toda la banda sonora. Más allá de eso, cuenta con muchísimos coleccionables, porque esto es interesante, cuando tú haces una fase, antes de entrar, te dicen el enemigo contra el que vas a combatir, ¿vale? Mientras suena la canción y tú haces los combos, y a lo que es débil, pues a lo mejor es débil al rayo, pues tú, si te coges a Vivi, yo me voy a poner Electro Plus Plus, ¿vale? Electro más más. Pero es que además te pone misión secundaria, como si fuera un RPG igual. Derrota al enemigo en 45 segundos. O pásate la fase con Gitano en tu grupo. O una serie de condiciones que si se dan, si las cumples, te bonifican con algún tipo de objeto. Por ejemplo, los moguris que te acompañan, los hay como de distintos colores, con distinto indumentaria, y se desbloquean de esta manera. Yo llevo uno que creo que se llama Moguri Canela. Y es precioso, lleva como un gorrito, con un traje, no repercute en el juego, es algo estético en este caso, pero está muy bien. De hecho, también puedes cambiar el barco volador que utilizas, que es como en esa secuencia de introducción de cada canción, tu grupito llega al lugar en el que se encuentra, ¿no? Y llega, pues si tú has escogido, por ejemplo, el Regalia de Final Fantasy XV, aparece en el Regalia, me parece increíble. Y tienes también invocaciones, que eso sí que puedes utilizarlas durante el combate, que tienen una repercusión, evidentemente, en esas luchas. Y los objetos desbloqueables, igual que los hay estéticos, hay cartas, hay otro tipo de contenido, hay también objetos que te van a beneficiar, desde cola de fénix hasta algún objeto que te sube una estadística concreta del personaje y cualquier otro que os podáis imaginar. Además, por si esto fuera poco, y no me extiendo mucho más, ¿eh? Porque no quiero pecar de pesado, y al final son unas sensaciones de lo que a mí me está pareciendo el juego, que llevo ya muchas horas. Tiene un modo multijugador, que invita a picarse con un amigo de manera local u online. Y digo picarse como un eufemismo, porque realmente, y perdonadme que lo diga de esta manera, es putear al contrario, es fastidiarlo. Porque igual que pasa en el Tetris 99, por ejemplo, o en otros Tetris que tengan multijugador, que a medida que tú avanzas puedes tirarle cosas a los a tu contrario y bueno, pues enfrentaros de esa manera tan agresiva. Aquí ocurre también, y os digo que elijáis bien a vuestro rival, porque los hay que son buenísimos. En este punto sí que creo que es importante también hablar sobre las canciones descargables. Ya os he dicho que hay varias versiones, pero quiero también dejarlo aquí registrado por si alguien tiene dudas. Si alguien me está escuchando y dice, wow, a mí me encanta Final Fantasy, me encantan los juegos musicales, lo que dice Sergio está bastante bien, pero ¿a cuál me voy? ¿Me voy a la edición normal? ¿Me voy a la digital, aunque yo sea fan del físico porque incluye estas canciones? Que, por cierto, creo confirmar, si no que alguien me corrija en los comentarios, que puedes comprarte la versión física y luego actualizar a la deluxe en digital, que era una duda que tenía mucha gente. Bueno, luego hay pase de temporada y todo. Pues bien, insisto, tenemos un contenido estándar, que son 385 canciones, luego las incluidas en la digital deluxe, que tiene versiones de temas muy conocidos con ciertos arreglos o escenas de vídeo de fondo, como pasa con Tuzanarkan, Eyes on Me o Melodies of Life, que eso no significa que la versión normal no tenga un Eyes on Me o un Tuzanarkan, sino que aquí tienes el vídeo de fondo del juego. Y luego el pase de temporada. Yo he jugado a las primeras que ya están disponibles, las primeras canciones, que son de otras sagas. De hecho, las que están ya para descargar son las de Romancing Saga y las de Live Alive. Y el 15 de marzo, que eso es ya mismo, tenemos las de The World Ends With You. Pero es que después va a llegar Nier Automata, Chrono Trigger, la saga Mana, Octopath Traveler, Xenogears, muchísimo. Y en ese sentido, es, bajo mi punto de vista, lo interesante de un título como este, más allá de revivir esas canciones icónicas, es que es un documento histórico. No sé si venirme arriba con eso de la preservación cultural, pero me recuerda mucho a Super Smash Bros. Que disfrutas, es un videojuego, el componente lúdico no se pierde, pero es que aparte tiene un factor divulgativo, de conocer, de ir a esos lugares que a lo mejor tú no tienes acceso, ni el tiempo, ni el gusto, así de simple, para jugarte a los 50.000 Final Fantasy principales y secundarios que han salido. Pero es interesante que un título de estas características recoja la parte musical. Y es una biblioteca musical que nos permite no solo descubrir esos temas que amamos desde otro enfoque, sino que incluye también, como curiosidad, un modo reproductor para escucharla sin más. Tú entras y como si fuera un Spotify, por decirlo de alguna manera, te la pones, sueltas el mando, te pones los auriculares y te das una vuelta por casa. No es algo especialmente relevante porque como se disfrutan en este juego es realmente entrando en las fases e intentando mejorar tu puntuación, pero está ahí. Así que bueno, The Athreden Final Bar Line es el juego musical definitivo, bajo mi punto de vista, para acercarse a la inolvidable banda sonora que ha acompañado a la saga Final Fantasy durante más de 30 años de historia. Es verdad que en la selección de canciones, insisto, ha pesado más la cantidad que el criterio a la hora de decidir cuál se ajusta mejor en un título de ritmo, pero sin lugar a dudas, yo creo que se trata de una experiencia adictiva con la que es imposible aburrirse, ¿eh? Y yo tenía mi miedo con este paso a consolas actuales, cómo se iba a hacer, y yo creo que los cambios son acertados en cuanto a controles, un apartado visual que habrá a quien le guste y a quien no, pero que sigue siendo fiel a lo que habíamos visto en portátil, en 3DS, que lo lleva ahora, evidentemente, a 1080p, a 60fps, y que luce en un televisor más grande, y en ese sentido, pues ofrece más y mejor en todos los aspectos. Así que, bueno, pues que si os gusta Final Fantasy o disfrutáis con los juegos musicales, yo, insisto, creo que deberíais probarlo. Si no es el caso, si tenéis dudas, os recomiendo la demo, porque puede ser que este juego no sea para ti. Yo solamente puedo decir que sigo descubriendo canciones, que esto no se acaba nunca y que bendita maravilla en ese sentido. Así que nada, espero que os hayan gustado estas impresiones de un juego al que le llevo echadas unas 20 horas, pero que yo creo que me queda por lo menos otras 20, 40 o 60. Así que bueno, que nada, que estas son mis impresiones de Tea Freedom Final Barline, que yo soy Sergio y esto es El Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós.